signo lunar ascendente Acuario. Salud, salud, salud, salud, dinero y amor. Ahí es donde te veo dando lo max. Ha llegado el momento de comenzar un ciclo nuevo, de marcarte tus propósitos, cómo quiero, en qué quiero ocupar mi día, cómo quiero enfocar mi profesión, qué horarios quiero tener, qué quiero, cómo quiero comer, cómo quiero cuidar mi cuerpo. Esto realmente es cómo te propones cuidar tu columna vertebral, mi querido Acuario. Y ahí es donde el día 10, con luna nueva en Cáncer, te marcas un nuevo propósito. Mercurio, a partir del día 11, vía libre para poder comunicar y además, oye, alimentando a ese nuevo chip que tú estás afrontando a la hora de crecer en la vida, nuevos avances, acabas un curso, comienzas otro, acabas un proyecto, empiezas a enfocar el nuevo con nuevas ideas, publicaciones. Ahí es donde también te veo dando un empuje durante el mes, ¿no? Sobre todo a mediados, ¿no? La luna, cuarto creciente en Libra. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con esa calidad de vida, ¿eh? Con ese día a día que tú dices, bueno, pues este es el que yo quiero, ¿no? Ahí también hay mucha energía en el domicilio de la pareja, del socio, del amigo, de la amiga íntima. Ahí es donde están Venus y Marte, donde se van a unir, por lo tanto hay muchísimo movimiento, incluso como con ganas de divertirse, parece que el de enfrente tiene muchas ganas de divertirse, ¿no? Y tú estás en un proceso diciendo, bueno, que bastantes movidas tengo yo ahora mismo, como para ver cómo puedo yo liberarme también de situaciones que me atan mucho, por ejemplo, dentro de tu vida privada o dentro con asuntos familiares que de vez en cuando te sacan tus casillas, ¿no? Pero que ahí es donde Urano, muy activo tu regente, viene a darte algún imprevisto y donde vas a tener que demostrar lo independiente que eres y cómo enfocas también nuevas conductas, ¿no? Ahí, dentro de esa vida privada. Así es como va a estar el mes de julio con estos contrastes y así es como realmente vas a enfocar esa nueva calidad de vida, esos nuevos horarios, ¿vale? Y nuevas formas de enfocar el cuidado de tu cuerpo. La verdad es que julio y agosto se parecen en algo y es que las conversaciones entre el yo y el otro van a estar ahí. Entre qué es lo que somos, somos amigos, somos socios, somos pareja, somos compañeros, ahí es donde te veo, Acuario, también dando lo más para ir dejando pautas claras también con ese otro, ¿no? Y sobre todo, alianzas, asociaciones que os puedan hacer crecer juntos, porque eso es muy importante. Eso es algo que hacia finales vas a tener que ver, ¿no? Aquí si crezco yo, crecemos los dos. Si crece el otro, pues crecemos los dos también, un dar y un recibir, ojo. O sea, que a tener en cuenta todo este tipo de cosas. Y bueno, pues sí, conversaciones en las que habrá que equilibrar muchísimo todas esas alianzas, ¿vale? Venga, a por ello.